cale las balas a tu fusil. Deja que el verde crezca. Deja que la vida siga. Sácale las balas a tu fusil. El río y el mar te hablan, la luna y el sol te pintan, y en un viene y van las aves que arrullan al viento gritan. Sácale las balas a tu fusil, sácale las balas, sácale las balas a tu fusil. Tierra al borde de arroyo claro, y así verás con el tiempo que en vez de fusiles árbol, sácale las balas a tu fusil, sácale las balas, sácale las balas a tu fusil, sácale las balas. Tiempo que en vez de fusiles árboles.